Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo que te trabaja en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Estamos empezando Recorte Informativo para decir algunas palabras y compartir la editorial de los compañeros de Sudestada, de la revista Sudestada, en la última edición, en el mes de octubre. Y la editorial tiene como título No cuenten con nosotros. Y es simplemente eso. Que no cuenten con nosotros quienes pretenden proteger sus históricos privilegios de clase. Esos que jamás salieron a protestar, por nada, hasta que les tocaron el bolsillo. Los que miran hacia otro lado ante la pobreza y se indignan porque no pueden ahorrar en dólares. Que no cuenten con nosotros tampoco los resignados del mal menor. Esos que deambulan explicándonos el verso del vaso medio lleno, el chamullo de la correlación de fuerzas. Los que asustan con el riesgo del golpismo, con el fantasma de la derecha. Con que el otro siempre es peor. Puede ser, pero no cuenten con nosotros para elegir al menos malo, entre burócratas con un turbio pasado como Gerardo Martínez y Hugo Moyano, entre la patota de Jesús Cariglino en Malvinas Argentinas o la de Raúl Atacé en Merlo, entre el modelo represor de Gildo Infrán en Formosa o el contaminante de José Luis Gioja en San Juan. No nos anoten si lo que pretenden es defender las ganancias de la Barrick Gold o de Monsanto, menos todavía los que ahora elogian a Gendarmería con su prontuario de crímenes en las provincias, que son de público conocimiento. Pero allí están los que elogian a Gendarmería como alternativa a la descontrolada policía, a esos a los que les fascina buscar diferencias entre un ex dualdista como Gabriel Mariotto y un ex menemista como Miguel Pichetto. Ojo, que tampoco cuenten con nosotros los que ovacionaron a la sociedad rural, los que quieren más policías en las calles, los que escuchan obedientes las instrucciones de Héctor Mañeto, los que piden libertad con el descaro de haber apoyado la dictadura. No cuenten con nosotros para sonreír entre las bravuconadas de Orlando Barone o el mercenario de Jorge Lanata, que tampoco nos sumen quienes brindan con champán con Samuel Helblum, o los que ponen la cara nada más para salir en los afiches callejeros cada 4 años, o los que festejan la épica de su mínima existencia como secta. Y tomando estas líneas de la revista Sudestada, es que ellos al finalizar hablan y cierran de otra manera, pero pensando un poco lo que nos pasa acá, y esta necesidad continua que uno observa en los medios de comunicación de estás de un lado o estás del otro. Hoy Recorte Informativo, como lo viene siendo ya hace muchísimo tiempo, va a hablar de esa cuestión que por algunos va a ser presentada de alguna forma, mientras que cuando uno llega al barrio, como escuchaste la nota de lo que pasaba en Satélite, el hambre no es algo que se extinguió, es algo que está presente. Es algo que nos preocupa. La situación en las escuelas también es algo que nos preocupa. Ayer, recorriendo una, la incertidumbre es lo que reina. No se sabe si Scioli va a pagar los sueldos, si lo va a hacer en 2 partes, si los comedores van a tener eso poco que se está dando en las instituciones educativas para que los chicos asistan. No se sabe si se le va a pagar a los proveedores. Lo cierto es que el ajuste es algo real. No tienen que tratar de taparlo. O decir, por ejemplo, que es solamente el gobierno de Scioli. Ayer nos enterábamos, por ejemplo, que hay información de que también algunos programas nacionales que llegan a las escuelas podrían suspenderse por un tiempo. Y queremos más información. Y queremos saber qué es lo que está pasando, porque nos preocupa. Y porque siempre el hilo se corta por los más finos. Los pibes están ahí. Y volvemos a plantear esto que lo decíamos cuando nos enterábamos del ajuste ya a principio de año. La mitad de alimentos para las escuelas. Hablamos de alfajores o facturas que están llegando. Esto no es nuevo. El tema es que se ajusta cada vez un poco más. Hoy nuevamente aparece el rumor del no pago de salarios. Mientras tanto hay pibes que no tienen para comer. Y esto es real, es concreto. Lo podés ver si vas a algún centro comunitario que tiene recursos de la provincia. Ya no llegan, ya no se pagan los educadores. Existe la posibilidad de que dejen de funcionar. Hoy el programa de recorte informativo, porque no queremos estar ni de un lado ni del otro, ni de un lado ni del otro del que nos imponen, sino desde este lugar, que es con vos, construyendo la realidad que vemos todos los días y haciendo que un medio de comunicación como este nos permita relacionarnos, entender un poco más aquello que ni por 678, ni por Clarín, ni por los medios que pertenecen a las corporaciones va a salir. Son las 9 de la mañana y 20 minutos. Estamos junto con Bernardo Tosi para acompañarte en estas 2 horas de programa con un objetivo. Esperamos que se pueda cumplir. Empezamos. Le haré mal con mi luz de minero, con mi andar. Yo descubrí que las estrellas no son culpables, no son ellas las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo. Yo comprendí que no son ellas, no son culpables las estrellas, no. Noche de grillos le he de dar mi violento relámpago al cantar. Yo descubrí que los planetas no son culpables de las restas, que la matanza de mi tiempo no es culpa de esos elementos. Yo comprendí que no son tretas, que sean obras de planetas. No. A esta noche tan hembra la he de amar, con mi sexo satélite girar. Yo descubrí que la menguante luna de miel duele bastante, y que entre dos todo es posible, de lo más bello a lo terrible. Lo comprendí entre la amargura del lado impuro de la luna. Sí. Esta noche de esclavos liberar, con un pueblo de estrellas titilar. Yo descubrí que el combatiente es más honrado y más valiente cuando no olvida la ternura bajo la piel de su armadura. Lo comprendí ante la hermosura del lado claro de la luna. Sí, esta noche sin horas partirá, porque el tiempo no existe en mi cantar, y la muerte no sabe en mi reloj, su guadaña no puede con mi amor. Yo descubrí que las estrellas no son culpables, no son ellas, las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo. Yo descubrí que no son ellas, no son culpables las estrellas, no. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. El programa de responsabilidad social compartida en BIOM es una original iniciativa que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y que está destinada a chicos de entre 12 y 21 años en situación de vulnerabilidad social. El objetivo de dicho programa, de Envión, es integrar a estos chicos al sistema educativo y enseñarles un oficio, además de procurarles un espacio de afecto y contención donde puedan realizar actividades deportivas, recreativas y culturales con la guía de profesionales idóneos. Se pretende con ello brindarles herramientas que les facilitarán la inserción al mercado laboral y a la vida social. Se llama Programa de Responsabilidad Social Compartida porque participa en el Estado a través del Gobierno Nacional, Provincial y los municipios, la comunidad que conforma una red de contención y el sector privado que aporta recursos y brinda oportunidades. Los enviones son sedes cedidas por cada municipio a través de convenios firmados oportunamente, donde un equipo de profesionales reciben a los chicos a contraturno de la escuela para poder brindarle asistencia. Además, se procura la contención y el tratamiento a los chicos con problemas de abuso de alcohol y drogas en los centros provinciales de atención. Estamos hablando del CPA. Esto está escrito en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Para hablar del Envión y cuál es la realidad actual, se encuentra Martín Gavino en línea, que es un trabajador del Envión. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Contanos, por favor, bueno, habrás escuchado lo que leíamos recién, que es lo que aparece en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. En la realidad concreta, ¿qué es lo que está pasando hoy en el Envión? Es una muy buena forma de encarar el asunto. Lo que dice la página de Provincia de Buenos Aires es como está planteado el programa en términos teórico, digamos, y que nosotros alentamos como una iniciativa, como laboral, piola y innovadora, ¿no? Con equipos técnicos en los territorios. Uh-huh. Lo cierto es que no funcionan, no se cumplen ni la mitad de los objetivos que están planteados en esa página. Tengamos en cuenta que el programa Envión llega a 45.000 jóvenes en la provincia de Buenos Aires, con una beca de 350 pesos para cada uno. Esto es una caja muy grande para los municipios, entonces por eso se ha extendido muy rápidamente y se extiende en velocidad, sobre todo porque está sustentado sobre una base de precarización de quienes llevamos adelante el programa. Esto podría ser algo secundario en términos de una política pública de desarrollo, pero lo cierto es que en el trabajo con personas, en el trato con niños, y que están en el último eslabón de la cadena institucional, digamos, el envión viene a ser las veces de salvavidas de los pibes que se caen de la escuela, se caen de las redes barriales y de las instituciones más generales. El vínculo es fundamental y el grado de precarización en el que nos encontramos visita prácticamente la tarea. Los equipos técnicos que formamos parte de este programa estamos todos bajo la figura de monotributo, o por lo menos un porcentaje que alcanza el 90-95% en toda la provincia, con sueldos por debajo de la canasta básica, con sin obra social, mucho, o la obra social que tenemos que pagar nosotros desde el monotributo, sin aguinaldo, sin pagando lo mismo desde el 2010, y una base de operadores sociales que trabajan en el territorio, que son los que hacen la primera vinculación y el seguimiento cercano con los pibes, que no son reconocidos como trabajadores y reciben una beca de 1.000 pesos mensuales, que se mantiene desde el 2010. Y encima, sumado a todo esto, se suman sucesivos retrasos en el pago en los últimos año y medio, 2 años. Cada 4 o 5 meses hay un retraso y eso trunca todos los procesos de trabajo y los procesos de los propios pibes, ¿no? Que dejan de asistir a las sedes, que dejan de cumplir los acuerdos, que se rompe el vínculo y se rompe el proceso con el joven, digamos. No, algo que resulta, como uno, importantísimo, digo, porque ¿cómo uno puede pensar la continuidad de un programa si no tiene los recursos, y digo, los recursos humanos también para llevarlos adelante? El vínculo con el adolescente, con el niño, es indispensable. Y me quedaba pensando en esto que decías vos cuando manifestabas, muchas veces el envión sirve para contener a aquellos chicos que no van a las escuelas, o que dejaron de ir a las escuelas. Sí. Hoy, ¿se puede hacer esto o hoy el envión qué función está cumpliendo? Hoy el envión, yo tengo la particularidad también bien de cerca desde Matanza, ¿no? Que es el municipio en el que yo trabajo, un municipio donde está más desarrollado con casi 20 sedes. Pero lo cierto es que está trabajando en claves de emergencia, trabaja con los casos más complejos, de los seguimientos más complicados, y que claramente son mucho menos que el total de jóvenes beneficiarios. Por la situación de crisis en general, hay muchos municipios, la mayoría, donde no se están tomando empleados nuevos, digamos, no hay equipos técnicos nuevos, la gente renuncia porque está muy mal pago, porque no aguanta más la situación y no se vuelve a tomar profesionales o operadores, entonces las sedes están con poco personal en todo lado y con retrasos constantes, digamos. Recién la semana, hace 2 semanas, se volvió a pagar lo que se le debía a los pibes y a los operadores desde hacía 3 meses. Entonces, bueno, es difícil, digamos, retomar, digamos, el conflicto, pero lo cierto es que se trata de esto, de los jóvenes más complejos, de casos de adicciones más graves, de violencia más grave, de conflicto con la ley, de seguir esos casos que son los más vulnerables y después tratar de contener al resto en la medida que se pueda, digamos, con mucha voluntad sobre todo. O sea que ustedes los casos más preocupantes son aquellos que tienen conflicto con la ley, son los que se están abordando hoy desde el envión, digo, desde tu realidad de La Matanza. Esa es la realidad de tu trabajo en La Matanza, que el trabajo está constreñido a la posibilidad que tenemos. Uh-huh. Entonces, nosotros entendemos que esto no es un sistema de protección y promoción de derechos de jóvenes, es una política de contención social y estamos en lucha para que sea un sistema de protección de derechos. Cuando uno encuentra, discúlpame Martín, cuando uno encuentra la necesidad de contener a estos chicos, ¿tenés las herramientas para hacerlo o en realidad es mucho de voluntad y pocas herramientas como resolución que tiene que dar el Estado, digo, herramientas que tiene que dar el Estado? Sí, el Estado se apoya sobre la sensibilidad de los laburantes y el compromiso social, digamos, es algo que se está utilizando, digamos, manoseando. Se apoya en esto de que, bueno, es por los pibes y que nada, que trabajemos por ellos y que lo necesitan, que no cabe ninguna duda de eso y que quienes llevamos este programa adelante estamos todos en esa clave porque nadie se meta a laburar en esto, digamos, con intenciones de hacer guita, sino más bien de desempeñar una tarea social, pero somos laburantes, ¿no? Y necesitamos cobrar un sueldo digno y que, no, más allá de la deficiencia que tiene el programa en términos de condiciones materiales, y eso imposibilita la tarea sobre los derechos de los pibes, también tenemos derechos como trabajadores, ¿verdad? Y entendemos que que es fundamental, digamos, que esos derechos estén garantizados para poder garantizar los derechos de los pibes. Nosotros entendemos que, digamos, el gobernador Scioli y muchos políticos ponen la inseguridad como uno de los ejes más ásperos de la realidad social, y nosotros estamos trabajando directamente sobre ese eje, en términos de que los pibes puedan encontrar un proyecto de vida, una alternativa a lo que ofrecen los barrios populares y más marginados en nuestro conurbano, y los fondos destinados para esto son paupérrimos y el primer lugar de recorte. Clarísimo. Aclarame una cosa. ¿Ustedes están... ¿Cuánto le adeudan a ustedes como trabajadores y a los chicos? ¿Se ha pagado o todavía hay una deuda? En este momento hay una mínima deuda de un mes, porque ya entramos en octubre, pero hasta hace dos semanas se debían tres meses que fueron pagados en tres semanas consecutivas, propio de movilizaciones y instancias de lucha que tuvimos como trabajadores. Pudimos reponer en la agenda del desarrollo social la deuda con el envión y se saldó lo que se debía. Esto no implica que se regulariza el programa, digamos. Se saldó lo que se debía y ahora estamos, veremos y no sabemos cuándo volvemos a cobrar. Esa incertidumbre habla de una inestabilidad laboral y de contención del proceso con los jóvenes, insostenible, las renuncias explotan por todos lados, muchos compañeros se van, se desarma el programa. Ahora estamos en esa situación, digamos, nos están debiendo un mes. Y eso lo que hizo fue también generar un reflujo en la participación de los compañeros, digamos. Tiene esa intencionalidad, digamos, cargar toda la plata junta y dejarlo en stand-by porque se sacan el problema de la puerta del ministerio, digamos. Ustedes trabajan con chicos hasta 18 años. Hasta 21 años. Hasta 21 años. Hay un dato, 21 años. Hay un dato aquí que no es menor para entender la realidad de la provincia de Buenos Aires, que lo publicó el Observatorio Social Legislativo, que habla justamente de esto, ¿no? De la vulnerabilidad de derechos de los jóvenes. Y habla de los ni-ni, viste que se escuchó bastante esto, que son aquellos jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan. Según los datos del Observatorio Legislativo que fueron entregados en el 2012, es decir, que son recientes, con datos del año anterior, hay en la provincia de Buenos Aires 360.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. El envión podría ser una herramienta para contener a un porcentaje de estos jóvenes. Evidentemente falta la decisión política porque tampoco hay recursos destinados a esto, y lo primero que se corta, como bien decías vos, es lo que está vinculado con la niñez y la adolescencia. Lo primero que se corta es lo que está vinculado con la niñez y la adolescencia, digo, en el ajuste. Sí. Te hago una pregunta en relación a algo que escuché ya hace bastante tiempo, que es el trabajo desde una perspectiva de derecho, en el cual se habla de articulación, de inserción, de vínculos, de derechos de niños y adolescentes. Con la realidad que tenemos hoy en materia económica y política, ¿esta perspectiva de derecho se cumple? ¿Esta no. intervención de la perspectiva de derecho? No. No, claramente no, digamos. Lo que hay es un trabajo de esto, de contención social, de contención social de emergencia, de salvavidas, de último orejón del tarro, así de manotazo de ahogado y con mucho afiche y mucha pancarta como caballito de batalla de campaña y muy poca realidad de funcionamiento del programa en el territorio. Lo cierto es que si el programa funciona, funciona por la voluntad de quienes lo llevan adelante y que encima tenemos que organizarnos fuera de nuestro espacio de laburo cobrando muy poco sueldo para que cobrar nuestro sueldo y que los pibes cobren la beca. El programa está enmarcado en toda la política pública de la provincia de Buenos Aires, que hoy se encuentra en un claro momento de financiación y de abandono, digamos, de dejado al azar. Se deposita sobre nuestra espalda la responsabilidad de contener a todos estos pibes. Nosotros, que hagamos paro, no sirve de nada, nadie se entera, a nadie le afecta, no afecta a la cadena productiva de nadie. Entonces tampoco nos sirve, no podemos mojar a estos pibes a gamba, pero necesitamos movilizarnos porque es insostenible la situación, la de los pibes, el laburante que llevamos adelante los programas de protección de niñez, que somos un montón, y nunca tuvimos una fuerte organización y instancia de sindicalización, por lo que no cuesta salir a dar respuestas frente a los funcionarios. Hoy estamos en un proceso de articulación y de coordinación con otros trabajadores de la niñez y de las áreas de desarrollo social, en boga de visibilizar y exponer públicamente y hasta modificar la situación de financiamiento total de las políticas públicas de niñez. Martín, te agradezco muchísimo la comunicación. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Martín Gavino es trabajador del programa Envión en La Matanza. Yo te digo, cada vez que uno escucha una entrevista de este tipo, claro, se da cuenta que todo va para el mismo lado. Si en los comedores no hay comida, si el programa Envión que debería contener no contiene, si el discurso sigue siendo de mayor seguridad y judicialización, penalización de los sectores populares pobres, jóvenes, si los programas que deberían funcionar para buscar una inclusión social desde una perspectiva de derecho, que es algo tan utilizado en estos tiempos, no funcionan como tales, sino que funcionan a través de la voluntad de los trabajadores. Y el objetivo es claro. Hablamos hoy de la provincia de Buenos Aires. Hablo de los pibes que están en los barrios, que no existe un horizonte o una contención que sea concreta, no desde el chamullo, no desde aquello que aparece en los programas, como te lo leía al principio, antes de hablar con Gavino. Y vamos para el mismo lugar, y cuando digo es concreta, digo que es de exterminio. Porque podemos hablar de las frases y los discursos que aparecen continuamente, pero el hambre sigue siendo un crimen. Y al mismo tiempo, la falta de contención a estos sectores que están en un barrio con la realidad que implica vivir en un barrio, muestra claramente hacia qué lugar vamos. Empezamos con el envión. Hablamos con Martín Gavino. Quédate ahí porque el programa está dedicado a esto. A saber cuál es la política que se está implementando en la provincia de Buenos Aires en relación a niñez y adolescencia. En la provincia, según el informe del Observatorio Legislativo, Observatorio Social Legislativo, el MIDE 2012, te comentábamos anteriormente el de mujeres, tenemos acá el de adolescencia. Hay 364.784 jóvenes, perdón, repito, 364.784 jóvenes que no tienen una inserción laboral ni tampoco asisten a una institución educativa formal. ¿Qué nos decía Gavino? Que el programa Envión llega a 45.000 jóvenes de la provincia de Buenos Aires. Es solo un porcentaje. No hay nada más que agregar. 9 de la mañana, 40 minutos, hora de la tanda de media hora. Y enseguida regresamos. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma. Tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Sigue buscando. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Perfiles. Más allá del insulto y de la burla del INDEC que te dice que podés comer con 6 pesos. Y seguimos sosteniendo una mentira que va pasando históricamente. Y mientras escuchaba las charlas que se van generando en el tren, en el colectivo, no nos alcanza la plata, dicen algunos. El aumento del colectivo, porque hay que señalar que algunos trabajadores no tienen el sube. No tenían... Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas. Por tu estación de información. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Seguimos en recorte informativo, 9:48. Está Cintia en línea, que es una compañera auxiliar de la primaria 23 del barrio Cortejarena, porque te decíamos, queremos saber qué pasa en la provincia. Y para entender lo que pasa en la provincia también tenemos que hablar con los compañeros que están en el territorio. Cintia, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Contame qué está pasando en la escuela. ¿Qué es lo que ves vos? Y ese es un clima de preocupación también, por el tema de que se dicen muchas cosas, por el tema del pago que está tomado el ministerio, el tema que no baja mercadería para los comedores. ¿No está bajando mercadería? Y la semana pasada y esta semana no bajaron. Y los compañeros se arreglan con lo que tienen, y si es que algunos tienen. ¿Qué es arreglarse con lo que uno tiene? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Mira, yo no estoy en la parte de comedor, pero sé que en muchas escuelas se hace malabares porque te dan arroz, servido, fideos, lo poco que les queda y lo que pueden los compañeros. Vos me decías que se vivía como un clima de preocupación en la escuela. ¿Cuáles son los rumores más fuertes o los temores que como trabajadores de la provincia de Buenos Aires tienen? Primero que no nos van a, supuestamente nos pagan, que no nos pueden llegar a pagar el sueldo de octubre, y otra que nos van a pagar en dos veces, supuestamente. Y después la otra preocupación es que cesamos los suplentes y los mensualizados en diciembre y recién nos reincorporan en marzo. O sea que esos dos meses, enero y febrero, no cobraríamos. ¿Qué es lo que se está organizando a partir de esto que vos planteabas? ¿Hay un diálogo con los demás compañeros, una intención de protestar si esto se cumple? Digo, hasta el momento, ¿hay algo oficial que dice que octubre se puede pagar en dos veces o hay dificultades para pagarlo? Mira, yo como trabajadora oficial no tengo nada, pero sí, es lo que se dice por el tema de que está el ministerio tomado. Y después los compañeros, qué sé yo, algunos se organizan, otros tienen miedo, otros no creen, otros sí, y es un poco de todo, ¿viste? Vos me decías, ¿en qué área trabajás? ¿Vos no trabajás en comedor? No, yo soy de la portería. ¿Qué es lo que te comentan tus compañeros en relación al comedor? ¿El tema de los alimentos viene bajando ya hace bastante tiempo? Que yo tengo entendido, no. Se ha recortado ya, durante ese año se ha recortado el alimento, y que yo tengo entendido la semana pasada y esa no bajó. ¿Cómo ves a los chicos que van a la escuela? ¿Llegan al colegio para también ir al comedor? ¿Comentan esta situación? ¿Cómo ves vos a la comunidad de Cortejarena que asiste a la escuela 23? Sí, hay muchos chicos que asisten al comedor y también se ven falta de alimentación en muchos chicos. Y sí, la preocupación está, porque hay mamás también que quizás la comida del comedor es lo que puede llegar a darle a los chicos, hoy por hoy. Y si eso se corta, es preocupante para ellos, sí, seguro. Cintia, vos me decías que hay miedo por parte de los compañeros para organizarse. Sí. ¿Por qué? Sí, porque las veces que hemos hecho paro para poder lograr algo, pues lamentablemente en este país tenemos que hacer eso, se han descontado sueldos, nos han descontado el sueldo. Y hoy por hoy no le da miedo a los compañeros, encima que no te pagan nada, y encima que si haces un paro para hacer un reclamo, para defender tu derecho, te sacan, te lo descuentan, obviamente que eso crea miedo y ya nadie quiere. ¿Cuánto aproximadamente tiene de salario un auxiliar? Y entre 2.500 y 2.800 pesos. ¿Y con eso qué haces? ¿Podés vivir con eso? Yo creo que sobrevivir, no vivir. Cuando hablamos de descuentos ante los paros, ¿cuánto dinero te descuentan por paro que realizas? Mirá, tengo entendido que a mí me han descontado 300, 400 pesos. Y yo tengo entendido que se han descontado hasta 1.200 pesos. ¿1.200 pesos por hacer paro? 1.200 pesos. Y también tengo entendido, que me han dicho compañeros, estando en licencia médica, que le han descontado por paro cuando no hicieron paro. Estaban en licencia médica. O sea que entran todos en el revoleo y te descuento a vos y entramos todos así. Claro. La escuela 23, ¿en qué condiciones se encuentra edilicias, por ejemplo? Qué sé yo, como toda, no tiene mantenimiento. No sé qué decirte bien. Los baños, no hay un mantenimiento frecuente como que para poder mantenerla. Como en todas las escuelas. ¿Ustedes tienen las herramientas para trabajar? Vos estás en la portería, pero digo, los compañeros que tienen que limpiar, ¿tienes los elementos de limpieza? ¿Esto llega? No. No, es una lucha. Justamente tienen que venir una vez por semana, a veces vienen, a veces no vienen. No, uno se arregla con lo que tiene. Es todo arreglarse con lo que uno tiene. Es bastante voluntad, como hablábamos recién con otro compañero en el envión. Sí, ¿cómo no te queda otra? ¿Qué vas a hacer? A laburar tenés que ir a laburar. En la escuela la tenés que limpiar, así sea con agua. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, porque la verdad que es trágico lo que estoy diciendo. Pero lamentablemente es así. Cintia, ¿vos te imaginás la situación si le tienen que decir a los chicos, bueno, hoy no hay comida, no tenemos cómo arreglar, poder arreglarlo solamente nosotros? ¿Te imaginás esa situación? Sí, me lo imagino triste. Me lo imagino triste porque los pibes tienen hambre y quieren comer. Me lo imagino triste, mira, no me lo quiero ni imaginar. Escúchame, ¿y cuánto tiempo más tienen ustedes para tirar sin que baje comida desde el área de los proveedores? Disculpame, no te entendí. ¿Cuánto tiempo más pueden estirar ustedes resolviendo ustedes el tema de la comida sabiendo que no baja desde los proveedores? Ay, no, mi amor, no tengo ni idea, pero no mucho. La verdad, no mucho. Cintia, te agradezco muchísimo la participación. No sé si querés agregar algo más. No, igual, muchas gracias. Si te ayuda en algo, bienvenido sea, pero la verdad que es trágico lo que estamos viviendo. Te agrego una más. ¿Los padres participan en esta problemática que ustedes están planteando en el día de hoy? ¿Se acercan? Digo, a ver, ¿cómo lo podemos resolver o tratar de buscar alguna solución en conjunto? Mira, que yo tengo entendido, no. O sea, de las organizaciones sociales supongo que sí, pero los padres que no participan, no creo que no. Creo, no estoy segura. Cintia, te mando un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Cintia es una compañera auxiliar que trabaja en la escuela número 23 del barrio Cortejarena. Yo les digo, ayer tuve la posibilidad de estar en una escuela y realmente lo que se siente en los diálogos y también en las cuestiones que están vinculadas con el trabajo pedagógico es la incertidumbre. No se sabe cómo va a seguir esto. Sí que muy fuerte, y también lo decía Cintia, aparece la posibilidad que haya dificultades para pagar ahora, en octubre. En los próximos días se tiene que estar pagando el salario. Y al mismo tiempo, hay noción del ajuste ya desde hace un par de meses en los comedores. Hay información hoy, y después lo vamos a tratar de estar corroborando en la mañana de recorte informativo, de que los proveedores no estarían entregando alimentos. Digo, lo vamos a estar tratando de corroborar. Esto salió publicado en un diario de La Plata, en el diario Hoy. Lo que está diciendo Cintia es que en el territorio, en el barrio Cortejarena, ya hace un par de días que no está llegando el alimento para el comedor escolar. Hoy se esperaba una movilización a La Plata. La semana pasada, el miércoles, hubo una de los centros de desarrollo infantil, los comedores comunitarios, aquellos que dependen de los recursos de la provincia de Buenos Aires. Los más vulnerados siempre son los niños y los adolescentes de los barrios pobres. Y esta es la situación concreta que se está viviendo. Yo te decía, la incertidumbre que se vive en la escuela es no saber qué va a pasar. Y al mismo tiempo, entender que es un tiempo de ajuste y que hay que ver cómo te la rebuscas con mucho de voluntad, pero también sabiendo que los pibes van a buscar el plato de comida y que no le puedes decir no hay comida. Mira, Scioli no mandó, entonces de alguna manera hay que resolverlo. ¿Hasta cuándo los trabajadores lo van a poder hacer? Como pasaba, por ejemplo, con los trabajadores del CDI, no sabemos. La situación es crítica. Y esto es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Mientras, como decía también Gabino en la primera entrevista que teníamos,

porque también hay muchos problemas internos, en el sentido que hay un gran grado de persecución hacia los activistas y delegados. En mi caso, tengo armado 4 sumarios, yo estoy suspendida 60 días en estos momentos, con la orden de la dirección de no poder ingresar al hospital. O sea, una cuestión y métodos que se han visto propios de una dictadura militar. O sea, vivimos una persecución muy intensa, los compañeros que ponen un papel reclamando un insumo, denunciando el vaciamiento, llamando a una asamblea, prácticamente son perseguidos, son arrancados de las carteleras oficiales, ningún papel que exprese ningún tipo de reclamo. Silvia, entonces, sí, hoy, teníamos planteado un corte que obviamente por las condiciones climáticas se suspendió. Este corte iba a estar convocado y contaba con la presencia de los vecinos de la zona, que entienden perfectamente que al ser el único hospital y público y gratuito que no está arancelado, merece la pena luchar por seguir garantizando que el hospital sea público, gratuito y de calidad. Por eso nosotros estamos haciendo referencia al gran vaciamiento que está sufriendo el hospital, al igual que los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Silvia, me queda una interrogante. Digo, ¿el Hospital Mercante es el único hospital público de José C. Paz? Es el único hospital público de José C. Paz y es el único hospital, además. Porque la intendencia jamás se ha ocupado en garantizar la construcción de un hospital siquiera materno-infantil. Este es un hospital general de agudos. ¿Qué cantidad de población tiene José Silvia, ¿qué cantidad de población tiene José C. Paz? Aproximadamente, ¿no? Según el último censo, 250.000 habitantes, o sea, una gran población, de la cual además hay un 40% con necesidades básicas insatisfechas, con debajo de la indigencia y por debajo de la pobreza además. Pero además quiero hacer una aclaración. El Hospital Mercante recibe pacientes de toda la zona, de Moreno, de Del Viso, de Malvinas Argentinas, inclusive de San Miguel. Esta persecución que vos estás denunciando, ¿quiénes son los responsables de esta persecución? Los responsables primarios de esta persecución, antes que nada, es la propia dirección, la doctora Rossi, son frías, que han armado estos sumarios con testigos falsos en mi contra. Después, también acá hay una gran complicidad por parte del Ministerio de Salud, porque nosotros hemos denunciado y hemos solicitado al inicio de estas persecuciones y antes del armado de los sumarios muchísimas audiencias. Jamás nos respondieron, jamás nos recibieron. Quiere decir que el exdirector de acá, que se fue, sacó de Ricardo por malversación de fondo público y estuvo un tiempo trabajando dentro del Ministerio de Salud, y hoy está como interventor en un hospital cercano. Entonces, el Ministerio también es cómplice del vaciamiento y de la persecución, porque aquellos que malversan, aquellos que vacían el hospital y la salud pública, a ellos los protegen. Y nosotros que denunciamos, nosotros que defendemos la salud de la gente y queremos que el hospital sea de calidad y gratuito, nos persiguen, nos arman sumarios y nos tratan de echar. ¿Cómo hacen para trabajar ustedes en estas condiciones? ¿Qué es lo que está faltando en material de insumos en el hospital? En el único hospital que tiene José C. Paz. Nos faltan insumos de primera calidad como material descartable. Te puedo señalar, el último tiempo que yo estuve trabajando, nos faltaban filtros en terapia que van en los respiradores, cosas que dependen para humidificar las vías respiratorias. O sea, son elementos indispensables. Por otro lado, las cirugías de emergencia son las únicas que se hacen en el hospital. Las personas están suspendidas. No, la situación... Faltan vías centrales, por ejemplo. un paciente que ingresa a una terapia, sí o sí se le tiene que colocar una vía central, más allá de la patología que tenga, porque es un grado intensivista de atención que necesita el paciente. La jefa de los médicos de la terapia dio la orden de que, salvo expreso caso de vida o muerte, como si la terapia no fuera una vida o muerte, se tenga que poner una vía central a un paciente que ingresara a terapia. Dio la orden a sus médicos. O sea, se está bajando la calidad de la atención del hospital ante la falta de recursos e insumos. Bueno, evidentemente, Silvia, la organización molesta. La organización que ustedes están llevando adelante molesta. Y es por eso que se llevan adelante estas persecuciones. ¿Qué pasa con la población? Porque nosotros somos de Moreno, esta radio es de Moreno, sí. Y habrás escuchado lo que pasó hace ya un tiempo atrás en relación a la violencia que se vive en los hospitales. Los pacientes que llegan al lugar y se encuentran con este nivel de violencia institucional, ¿cuál es la respuesta que tienen y cómo, como trabajadores, ustedes lo pueden abordar? Digo, porque si yo llego a un hospital en un estado de emergencia y no hay los elementos necesarios para atenderme, directamente no voy a un hospital a curarme, sino a enfermarme un poco más. ¿Qué pasa con la población? Bueno, ¿sabés lo que pasa? Que justamente esto es lo que no se le dice a la población. La situación de vaciamiento y de situación crítica con que está la salud. Porque desde cada dirección, desde cada jefatura hasta el mismo ministerio y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, son cómplices de este vaciamiento. Por eso lo primero que hay que decirle a la población es ponerlo en estado de alerta y de conocimiento, para que la gente sepa realmente lo que está pasando y no se genere un cuadro de violencia y de agresividad, porque los responsables no somos nosotros. Justamente es lo que nosotros estamos tratando de hacer acá en el hospital, y por lo tanto se nos está persiguiendo. Nosotros queremos poner al en estado de alerta y de conocimiento la realidad que vive el hospital, porque es la primera medida que cualquier funcionario debería hacer si fuera realmente honesto y defendiera la salud de la gente. Porque a partir de este planteo y de este blanqueamiento de la situación, se puede ir a un reclamo. Si vos tapás una realidad, si vos la ocultás y ponés una alfombra roja debajo de tanta mugre, entonces la gente cree que está pisando una alfombra, cuando debajo de eso es toda basura. Ustedes en este momento, ¿qué medidas están llevando adelante en el Hospital Mercante? Bueno, nosotros primero estamos en estado de alerta y movilización. Se han estado haciendo asambleas semanalmente. Hoy la provincia de Buenos Aires, ATE, ha dado un marco para el paro provincial, debido en parte también a una gran situación de despido masivo que hay en el área de educación. Nosotros estamos, bueno, como todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires, estamos de paro, se atienden solamente las urgencias y las emergencias, se garantiza la atención de los pacientes en los servicios. ¿Se está llevando la medida adelante con otros gremios o lo lleva adelante ATE nomás? Nosotros hemos visto que también SICOBA adhería. Muy bien, los médicos. Silvia, te agradezco muchísimo la comunicación y vamos a estar en contacto, porque nos interesa saber lo que está pasando en José C. Paz, porque no está muy alejado de lo que está pasando en Moreno. Entonces, no, cuando decimos... Quería decir que acompañamos nosotros hace 15 días al reclamo del Hospital de Moreno. Fuimos con los compañeros del Hospital de Moreno también en la marcha de la Intendencia y después al Consejo Deliberante, porque es lo que yo te explicaba al principio. La situación de este hospital, el de Moreno, no hay nada, es una situación de una realidad sanitaria de toda la provincia. Entonces entendemos perfectamente y nos solidarizamos con los compañeros de Moreno. Te agradezco mucho, Silvia. Bueno, gracias a ustedes. Hasta un abrazo. Luego. Silvia Michenko es enfermera de terapia, pertenece a ATE. El Hospital Mercante está de paro, al igual que los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Están denunciando una situación crítica, así como también te lo decíamos cuando hablamos de educación, y persecución por parte de las autoridades del hospital. Dio Silvia nombre y apellido. Solo se están atendiendo emergencias en el hospital en este momento, y es lo que está sucediendo por esta política de vaciamiento que hay por parte de la provincia de Buenos Aires a los sectores de salud. Vuelvo a repetir una y otra vez, el camino es el mismo. Te hablamos de comedores, de centros comunitarios, hablamos del Envión, el programa que debería contener a los chicos que están vulnerados de sus derechos. Hablamos también de educación, con una compañera auxiliar de Cortejarena. No llega el alimento a Cortejarena. Y ahora estamos hablando con una compañera de José C. Paz, que claramente nos explica que la situación del Hospital Mercante, el único hospital con cerca de 250.000 habitantes que tiene José C. Paz, no tiene los insumos necesarios para atender a la gente. Claro, cuando hablamos de violencia y de inseguridad, hablamos también de esto. La inseguridad que tiene uno cuando se acerca al único hospital público que tiene la localidad y no existen las condiciones necesarias para ser adecuado, como, para ser atendido como corresponde. 10 de la mañana, 20 minutos. Estamos en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Me dice Bernardo Tosi que escuchamos un poco de música y ya venimos. Nada, eso va a estorbar. Tiempo de matar, de matar. La gente ignora qué va a pasar, cuántos van a sangrar. Bajamos la cortina porque está Isabel en línea, que es una vecina del barrio 25 de Mayo. Isabel fue ayer al hospital, llegó a las 2 de la tarde. ¿Hasta qué hora se quedó? Cuando decimos que el tema no es solamente la incorporación de 3 efectivos de la bonaerense en el hospital, o una guardia nueva, como ayer lo decía Ana, sino que ahí hay problemas más profundos. Los insumos, uno de ellos, y los nombramientos son otros. Es porque pasa lo que va a relatar Isabel en un instante. Isabel, buen día, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Ayer fuiste al hospital de Moreno. Sí. ¿A qué hora llegaste? A las 11 de la noche yo llegué acá en casa. Pero al hospital, ¿a qué hora llegaste? Al hospital estaba desde las 2 de la tarde y salió el médico, dice que nos golpeamos de la otra puerta Después salió una doctora y dice que no golpeé más la puerta. Entonces ella se fue y le trajo la policía. ¿Trajo la policía para que no golpeen más la puerta? Claro, para que no golpeen más la puerta porque no había médico, dice. ¿Qué malestar tenías vos, Isabel? A mí me dolía. Yo tengo problema de neumonía. Entonces no aguantaba más el dolor al costado del pulmón y me fui y no me atendieron. O al final me atendieron a las 10 de la noche. ¿Estuviste esperando entonces desde... Sí, estuve esperando ahí. Desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche para que te atiendan en el hospital público. Sí, claro. Y cuando había gente que quería reclamar, te decían que no golpees y trajeron un policía. Sí, trajeron 3 policías. ¿Cuánta ahí gente? Ahí nosotros le saltamos y le... Sí, te escucho. ¿Cómo? Te escucho, ¿qué me decías? Trajeron 3 policías. Vinieron los 3 policías y nos dice que no golpeen más la puerta porque ¿qué? Ustedes no entienden, me dice. Y porque no hay médico ahí adentro. Y nosotros escuchamos la voz del médico que estaba ahí cerca y golpeamos la puerta y salió una doctora, nos restó y se fue con la policía. ¿Cuántas personas tenías adelante tuyo para ser atendidos? ¿Eran casos también de urgencia? Sí. Yo estaba a 10. Diez estaban enfrente. O sea que por 10 personas tuviste que esperar hasta las 11 de la noche para que te atiendan. No. Y después se va más gente, había como 20, 25 personas en urgencia porque no atendía. ¿Vos entraste por guardia? Por guardia. ¿Pudiste entrar sin problemas o estaba todo cerrado? No, estaba todo cerrado. ¿Y cómo hiciste para entrar? Porque por la puerta principal entramos. ¿Y después te dirigiste a guardia? Claro. ¿Cómo te atendieron después, Isabel? Te atienden a las cerca de las 11 de la noche, ¿no? Vos tuviste neumonía, tenés neumonía. Sí. ¿Y después qué te dijo el médico cuando te atiende? El médico me dijo, mirá, me dijo, yo no te puedo atender. Porque yo le pregunté por qué y me dijo, porque esta es una cosa urgente, solo a los que se lastima, en accidentes, quemadura. Así me dijo. Entonces hoy me tenía que ir por la lluvia, no puedo salir de acá. O sea que no recibiste ningún tipo de asistencia. No. ¿Te fuiste ayer sin...? No, me pusieron una inyección y me mandaron para casa. Y cuando llego acá ya siento el dolor en el pulmón. Lo que te decían era que no había médicos. ¿En algún momento, sí, en esas horas que estuviste en el hospital, se vivió alguna situación tensa, de discusión, porque llegaba gente con casos urgentes y no recibía respuesta? No. ¿Qué es lo que viviste vos en esas 8 horas que estuviste esperando ahí? Nosotros nos fuimos a preguntar en la mesa de entrada. Sí. Nos preguntamos ahí si hay médico. Y ahí salió una guardia. La seguridad dice que nosotros no podemos hacer nada. Y nosotros le decimos, por favor, que averigüen si hay médico adentro. No te podemos dar esa respuesta, nos dice la seguridad de ahí. Y hay una chica también en la mesa de entrada y te da bola. Uh-huh. Porque cualquier cosa está en la mesa de entrada. Vos ahora no, a vos te sigue doliendo y no sabes cuándo vas a ir al hospital entonces. O a algún lugar para que te atiendan. Sí, me sigue doliendo. Isabel, te... Y yo vi hoy, por ejemplo, ahí en el cartel que paro. Hoy hay paro, sí. Hoy hay paro. Isabel, te agradezco la comunicación. Y ahora, ¿dónde pensás ir a atenderte si acá en Moreno no podés? Bueno, yo pienso irme a otro lado, porque cada vez que te vas al hospital de Moreno te hace un lío. La vez pasada me saltaron a las 3 de la madrugada. Me pusieron suero y me tiene ahí así nomás y no me internaron. ¿Los policías qué te decían? La policía dice que ustedes no entienden que el médico no está ahí. No golpeen más la puerta. Y ahí nosotros le decimos a la policía, mira, salió una doctora, nos dice que golpeen la otra puerta, la primera puerta. Y nosotros golpeamos la primera puerta y después salió otra doctora, dice que no golpeen más ahí porque en la otra puerta hay gente. Y en la otra puerta que nos dicen para golpear que no había nadie. Entonces nosotros eso le reclamamos a la doctora. ¿Por qué nos dicen a nosotros que golpeen esa puerta? Sabiendo que ellos no hay nadie para que nos dice a nosotros. Isabel, te agradezco mucho la comunicación y te volvemos a llamar. Gracias. Ah, bueno. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Listo. Chao. Isabel es una vecina. Ya escuchamos también el relato de otros compañeros que fueron en estos días al hospital. Y nos decían que realmente lo que se está viviendo allí es preocupante. Porque no hay insumos, porque no hay nombramientos, porque no hay personal. En la guardia se necesitan 4 clínicos por guardia. De lunes a jueves hay 3. Ayer fue Isabel. Si todo funcionaba bien, tenía que haber 3. Hay que ver si hubo alguna dificultad. Los viernes hay 2 médicos clínicos. Y para cubrir el fin de semana solo hay 1. Hay un déficit total de 12 médicos clínicos que se necesitan por guardia. Esto según los datos que se entregó al ministro Colla cuando se genera el conflicto ya hace 2 semanas atrás. En donde lo que aparece principalmente como solución por parte de Colla, y esto lo digo porque estuvo en el momento en donde Colla anuncia a los medios nacionales, a los medios locales y a los trabajadores que están ahí, que se estaba resolviendo el conflicto, que iban a ver cómo mejoraban la situación, pero lo primero que presenta Colla es la seguridad. Y para garantizar esta seguridad se van a incorporar 3 efectivos de la policía que van a estar permanentemente en el hospital, controlando que no haya hechos de violencia dentro de la institución. Colla se iba, diciendo estas palabras. Y algunos periodistas que están en el lugar le preguntan, bueno, ¿y qué pasa con los insumos? En este hospital no hay tomógrafo. Y Colla dijo, vamos a ver cómo se soluciona. Algo de insumos llegó. El tomógrafo se solucionó. Los nombramientos, bien, gracias. Y ahí está lo que explica Isabel. Nosotros llegábamos al lugar, llegó a las 2 de la tarde, se quedó hasta las 11 de la noche, 9 horas, no tuvo atención. O le dijeron, mejor dicho, para ser más claros, te podemos hacer esto, pero vos tenés que ir a otro médico porque son solo casos de urgencia. Estuvo 9 horas esperando y hoy no sabe a qué hospital va a ir para que la atiendan. La situación de los hospitales de la provincia de Buenos Aires es similar, lo decía la compañera del Hospital Mercante. La falta de insumos y de personal genera este tipo de violencia institucional que la sufren aquellos que como única opción tienen el hospital público. Y si no andá, fíjate qué te pasa en tu casa y si lo resolves solo. 10 de la mañana, 31 minutos. Estamos haciendo este programa que tiene como un objetivo, que es saber cuál es la situación de la provincia de Buenos Aires. Y lo compartimos de esta manera. A través de nuestro contacto, nuestra página que tenemos en Facebook, Pablo Ariel Montenegro dijo que otro de los ejemplos de lo que pasa en relación a los hospitales es nuestro hospital. Y que hay una responsabilidad también del intendente. Estamos hablando de Mariano Hues. Esto lo escribió Pablo Ariel Montenegro a través de el Facebook de Recorte Informativo. Comunícate con nosotros. Decinos qué pasa en el barrio, qué pasa en el territorio. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte Informativo, donde queremos estar. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559.

y con la convicción de que no vamos a dar marcha atrás. Esta es nuestra casa y la vamos a defender del vaciamiento, el ajuste y el autoritarismo. Denominador común en la situación que se vive en la provincia de Buenos Aires, la escuchábamos en relación a los hospitales y también a la educación, los comedores, vaciamiento, ajuste y autoritarismo. Esta es una muestra más, dice el comunicado de los trabajadores de ATE, una muestra más del ajuste que venimos resistiendo desde hace 2 meses, cuando frenamos el intento del pago del aguinaldo en 4 cuotas, como así también los intentos de recortes a los cargos docentes. La lucha de los trabajadores lo impidió. Estamos leyendo el comunicado de los trabajadores de ATE y vamos a hablar con Silvia, que es una compañera. Silvia, buen día, ¿cómo estás? Producción, ¿cómo andan? Muy bien. Decime cómo está la situación ahí en La Plata. Se está llevando adelante la medida de fuerza convocada por ATE. La movilización. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Me escucho un poco bajo. A ver. Me preguntaban sobre la medida de fuerza de hoy. Mirá, sí. Hoy sí hay paro provincial de ATE y CESFA. Estamos acá saliendo del Ministerio de Educación. Nosotros, bueno, ya cumplimos una semana de ocupación del Ministerio con paro total de actividad. Y bueno, hoy marchamos junto con ATE y otras organizaciones a la gobernación y después vamos a realizar finalmente un acto en la gestión de escuelas. ¿En qué se reproduce el ajuste, Silvia? Perdón, ¿cómo? ¿Qué significa el ajuste? El ajuste es precisamente lo que están haciendo con la educación. Evidentemente han elegido educación como punta de lanza, pero es lo que quieren hacer en todos lados. Para nosotros en concreto implica un recorte salarial. Nosotros cobramos una parte de nuestro salario en negro y es eso la parte que nos quieren recortar. En realidad la quieren hacer desaparecer. Nosotros hace 10 años que estamos cobrando este sueldo de bolsillo, los peores sectores idiáticos, incluso a la hora de sacar un crédito. Y la verdad es que no estamos dispuestos a retroceder, porque retroceder sería directamente dejar que nos sigan sacando parte de lo que es nuestro, que es nuestro salario. Así que, bueno, por eso seguimos adelante, y esa es la manifestación del ajuste en la dirección de escuelas. Es una parte, también está la cuestión de los despedidos y también está la cuestión del vaciamiento que está habiendo y tercerización que está habiendo en la dirección de escuelas. Por eso decimos que esto no se trata solamente de una cuestión salarial, sino también de una cuestión de defensa de la educación, lo que estamos planteando nosotros y el reclamo que hacemos. Vinculado con lo que estás diciendo, hoy fuertemente se escucha en las escuelas la posibilidad del no pago a los docentes. Estos rumores, ¿ustedes también lo escucharon? Con respecto a esto, la verdad es que es lamentable y es una sinvergüenzada por parte de las autoridades del Ministerio querer liquidar los sueldos con una empresa privada. Están tercerizando una función que es parte de la que hace el Ministerio de Educación, que la hacen los trabajadores. Como los trabajadores estamos de paro, ellos han privatizado una de las funciones que realizan los trabajadores del Ministerio. Eso es vergonzoso y obedece no solamente a una cuestión económica, sino claramente a una decisión política. O sea que se está pagando una empresa para que... Lo que nosotros decimos es que no sabemos cómo va a salir igual esta liquidación. La verdad es que estamos preocupados porque esa liquidación no va a salir bien, porque, bueno, los que más saben del tema son los trabajadores, ¿no?, del Ministerio de Educación, de la Dirección de Escuelas. Como eso no estaba terminado, porque nosotros empezamos el paro, al hacerlo con una empresa privada no van a poder resolver un montón de cuestiones que hacen a la liquidación de sueldos y va a salir, no va a salir bien. Así que la verdad es que es una preocupación que tenemos, aparte de lo que te comentaba del significado que tiene descarcelizar una de las funciones que tiene el Ministerio de Educación. No, clarísimo, se está pagando una empresa para que haga las liquidaciones. La provincia le está pagando a una empresa para que haga las liquidaciones cuando recorta en todos lados. Exactamente. ¿Cómo? Te hago una consulta porque nosotros podemos participar de algunas escuelas o ser... ir a alguna de las escuelas acá, a ver si ahí me escuchás. Conocemos la realidad de algunas escuelas acá y quería saber cómo afecta en la escuela un paro en la Dirección General de Cultura y Educación. ¿Qué es lo que afecta directamente, si podemos ser más concretos? ¿Cómo afecta el paro nuestro en la escuela? Claro. No se está bien. Claro, claro. Mira, eso. En realidad, aunque nosotros no estemos de paro, toda la educación y las escuelas como parte de eso, del sistema educativo, están afectadas. Porque las escuelas desde hace ya bastante tiempo lo venimos denunciando, lo que se está haciendo. La Dirección de Mantenimiento tiene insumos para regar las escuelas. Los compañeros nos dicen que, por ejemplo, desde el año 2009, 4 escuelas han podido arreglar, por ejemplo, una de las cuadrillas de mantenimiento. La cuestión del mobiliario que nosotros tenemos, talleres en educación que pueden hacer tranquilamente, y tenemos a los compañeros que pueden hacer tranquilamente el mobiliario para las escuelas. Eso se terceriza, no dan insumos a los compañeros y se terceriza. Después, la imprenta, se paga un millón de pesos en boletines para siempre que se podría hacer en la imprenta, pero claro, no dan los insumos para hacerlo. Y en cuanto a lo que está sucediendo en los escuelas, eso repercute directamente en las escuelas. Caen a pedazos, la infraestructura escolar es un desastre y paulatinamente eso afecta directamente entonces todo el sistema educativo. Así que, y en concreto, con el paro que nosotros estamos llevando adelante, nosotros lo que creemos es que, como es un ataque a toda la educación, tenemos que estar unidos, porque si ganamos, vamos a poder frenar que el ajuste se extienda, no solamente en educación, sino en el resto de la provincia. Muchísimas gracias, Silvia. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con una trabajadora de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. El salario básico de un trabajador de esta área es de alrededor de 1.500 pesos. El resto, hasta completar 3.500 pesos, son bonificaciones. La mayoría de ellas no remunerativas. Las horas extras y viáticos no son invento ni privilegio de los trabajadores, sino que son el resultado de las políticas de los distintos gobiernos de turno para compensar el salario de hambre de los trabajadores de la educación. Algunos agentes perciben más, otros menos y otros ninguna, pero son la respuesta histórica de los funcionarios al reclamo de los trabajadores por un salario digno. Este dinero nunca será contemplado en nuestras jubilaciones, la carrera administrativa se encuentra suspendida, no hay posibilidad de descender en el escalafón ni que la antigüedad tenga algún peso en el salario, por lo que las horas extras y viáticos son la única forma impuesta por el gobierno de compensar esto. Hay que decir, la política de vaciamiento que está llevando adelante la provincia de Buenos Aires es ajuste, es autoritarismo también, y es persecución hacia los trabajadores que se deciden a manifestarse. Se está llevando adelante una toma pacífica de la Dirección General de Cultura y Educación, y esto afecta directamente a las escuelas cuando uno puede llegar a alguna de ellas o ver o sentir, como decía Cintia también, la sensación de incertidumbre que se vive allí, que es la cuestión de no se sabe para dónde vamos a ir, cómo va a terminar octubre o noviembre, no se sabe. La planificación que se podía hacer para los meses en donde termina el año es incierta. Y más preocupante aún la cuestión de los insumos. Y cuando hablo de insumos o de proveedores, hablo también de que hay diarios que están informando que los proveedores de los comedores escolares no estarían enviando los alimentos. Y es algo que también lo explicaba Cintia cuando hablaba con nosotros. 10 de la mañana, 51 minutos, estamos en cerca de los últimos minutos de recorte informativo. Intentamos en la mañana de hoy comunicarnos con un gremio docente. Estoy hablando del secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, y también llamamos por teléfono a Mariana Cataño, para que es secretaria general de SUTEBA a nivel local, para saber cuál es la situación y cuáles son las medidas que va a llevar adelante el gremio que está vinculado con la educación. Se espera una movilización para el día de mañana, 3 de octubre. Por otro lado, UDOCBA dice que 3 y 4 va a haber medidas de fuerza. Queremos hablar con ellos, lo estamos tratando de hacer, a ver si podemos antes que finalice el programa. Hasta el momento no hemos logrado comunicarnos. Pero también, para cerrar esto, sería importante saber la postura de los gremios docentes ante esta política de vaciamiento y ajuste

Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. A ver, pudimos hablar off the record, podemos decir, con algunos representantes de los gremios. No hay información aún de lo que va a pasar con el pago de los salarios. Sí, lo explicaba la compañera que de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que la tercerización de la liquidación puede provocar inconvenientes a la hora de cobrar el sueldo. Y esto es lo que preocupa. El diario Hoy, por su parte, publicó una nota que dice lo siguiente: la provincia paralizada, se corta la cadena de pagos, y lo trataremos de desarrollar en el día de mañana, a ver con algún legislador de la provincia de Buenos Aires, porque también se está por trabajar el presupuesto para el año próximo. Si los datos que se emiten por el diario Hoy, podemos corroborarlos con alguna entrevista en la semana con legisladores de la provincia de Buenos Aires. Es una nota que salió publicada en el día de hoy. Dice: los proveedores hoy suspenderán el envío de alimentos a los comedores escolares y se podrían cortar las prestaciones de IOMA. Se detectó subejecución presupuestaria y habría desvío de fondos. Repito, esto lo escribió el diario Hoy. La cadena de pagos, que depende del estado de la provincia, se encuentra absolutamente cortada. El gobierno bonaerense tiene las arcas secas, con lo cual ya no tiene recursos para cumplir con los pagos a los proveedores, que comenzaron a recibir masivamente bonos que en el corto plazo se convertirán en cartón pintado, producto de una inflación anual, dice el diario Hoy, superior al 25% y de la ausencia de un mercado interno para poder utilizar esos títulos. Un anticipo de lo que se viene ocurrirá hoy cuando los proveedores de los comedores escolares de La Plata corten por tiempo indeterminado el suministro de alimentos. Y sería solo el comienzo. En cualquier momento, numerosos proveedores del Instituto de Obra Médico Asistencial, estamos hablando de IOMA, comenzarían a tomar igual determinación, lo que implica un serio riesgo para la salud de casi 2 millones de afiliados. ¿Qué es crítica a la situación? No es nueva. Que el ajuste se sienta en los sectores populares, que como te decíamos anteriormente y lo venimos trabajando, se siente en educación, en salud y también lo que está relacionado con los programas de contención de los sectores más vulnerables y principalmente con lo que está vinculado con los alimentos. No está llegando el recurso y no se le está pagando a los trabajadores. SUTEBA emitió un comunicado. Repito que tratamos de comunicarnos, Roberto Baradel se encuentra reunido, así que porque mañana va a haber una actividad, así que veremos si lo podemos hacer en el día de mañana o bien en la semana, pero ¿qué es el comunicado que emitió SUTEBA? Dice lo siguiente: una vez más, el gobernador paraliza el sistema educativo provincial. Desde SUTEBA denunciamos y repudiamos los recortes presupuestarios que se están llevando a cabo de hecho y que se traducen, entre otras cosas, en el corte de servicio de los transportes escolares de varios distritos de nuestra provincia, dejando sin clases a más de un millar de chicos. Exigimos al gobierno provincial una pronta solución al ajuste reclamo de los transportistas y que de esta manera se garantice el derecho de los niños a concurrir a los establecimientos educativos y a la educación pública. Cobra vital importancia la movilización de SUTEBA el 3 de octubre a los efectos de evitar la profundización del deterioro. Esto lo firma la Secretaría de Comunicación de SUTEBA en relación a la política de ajuste que viene llevando adelante el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El título de este comunicado es: una vez más, el gobernador paraliza el sistema educativo provincial. Repetimos, en el día de hoy no nos pudimos comunicar con Roberto Baradel, pero veremos si lo podemos hacer en la semana. Y por último, hoy están movilizando, entonces lo escuchamos en la entrevista que le realizábamos a Silvia, organizaciones sociales junto a trabajadores y trabajadoras estatales, docentes, judiciales y de la salud contra el ajuste. Es clave denunciar que en educación, salud, niñez, el recorte está fijo en la provincia de Buenos Aires. Conseguimos la comunicación, la producción está trabajando, está Mariana Cataño en línea para hablar con nosotros de SUTEBA Moreno. Mariana, buen día, ¿cómo estás? Cintia Medina te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo ven ustedes la situación y qué es crítica? Que lo podemos percibir por lo que se vive en el territorio. ¿Cómo lo ven ustedes desde SUTEBA? Y estamos con preocupación, preparándonos para una movilización que se va a realizar mañana. Nos movilizamos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires por diferentes cuestiones, ¿no? Una de ellas es la infraestructura, la otra cuestión tiene que ver con el pago diferido de lo que tiene que ver con los proveedores de comedores y transporte escolar. Por otro lado, el reclamo de la cuarta categoría, que en realidad es una cuestión nacional, ¿no? El impuesto al salario. El planteo de una reforma tributaria, porque realmente la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto que no está dando cuenta de las necesidades que la provincia y lo que es el Estado provincial en sí mismo para su funcionamiento tiene. La reapertura de las comisiones paritarias. Nosotros tenemos un acuerdo paritario de principio de año donde el gobernador tenía que habilitar una comisión paritaria que iba a discutir el tema de asignaciones familiares, porque el tema de asignaciones familiares es un tema provincial. Nosotros tenemos un sistema homologado con Nación, así que la idea era discutir los topes y los montos de asignaciones familiares. Eso está parado desde inicios de año, y ahora con los anuncios de la presidenta, de todas formas el gobierno de la provincia va a tener que homologar su sistema de asignaciones familiares. Y también la otra preocupación que se está sumando en esto de los pagos que el gobierno provincial no está realizando es el tema del idioma, farmacias que ya no están atendiendo, clínicas que en algunos lugares de la provincia se niegan a atender afiliados al idioma. Y obviamente detrás del IOMA también está el IPS, ¿no? Ahí nosotros tenemos dos fuentes de financiamiento que está usando el Estado provincial. Esto es lo que te descuentan mensualmente por el IOMA y por el IPS, y que todos los trabajadores, estamos hablando de 600.000 trabajadores estatales, hacen aporte regularmente. Bueno, en ese sentido el IOMA hoy está negando prestaciones y, bueno, forma parte del pliego de reclamos para el día de mañana. El diario Hoy publicó en su edición de hoy, dice que se suspendió o hoy se va a suspender el envío de alimentos a los comedores escolares. ¿Ustedes pueden ver esto? ¿Hay dificultades con los alimentos en los comedores? Mira, no tuve hoy específicamente un planteo sobre este tema. Si venimos hace un par de meses con las dificultades que se plantearon después del receso, donde el gobierno provincial pretendía pagar una parte de la deuda que tenía con los proveedores. Los proveedores lo que hicieron fue informarle a los directores de las escuelas que no iban a llevar más mercadería. Luego el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la presión que recibió de parte del Frente Gremial, paga una parte de su deuda y los proveedores siguen llevando los alimentos a las escuelas, con las dificultades que habitualmente se presentan, ¿no? Aquellos que quieren, primero, el deterioro de la calidad de los alimentos o el cambio del tipo de alimento que tienen que llevar, que bueno, que los compañeros lo van denunciando y algunas cuestiones se van resolviendo y otras no. yo creo que acá tiene que haber una decisión política del gobierno de la provincia de Buenos Aires de liberar fondos, ¿no? Y esto no está existiendo. Mañana va a haber una movilización de SUTEBA. Se espera. Mañana hay una movilización del Frente Gremial Docente Bonaerense. Bien. A la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y estamos saliendo de la seccional a las 8 de la mañana. ¿Para la semana próxima se está evaluando un paro? Se está evaluando la profundización del plan de acción. La idea es, en principio, esta gran movilización, donde podamos habilitar que las comunidades educativas puedan expresar, además, su reclamo por infraestructura. Nosotros ya lo hicimos, fuimos a La Plata, estuvimos con el director provincial, con diferentes escuelas del distrito, algunas las que tenían que ver con el temporal y otras que tienen que ver con problemas de fondo, viejos problemas sin resolver. Luego vino el director provincial de infraestructura, se comprometió a avanzar en algunos temas, pero acá la cuestión de fondo es el dinero. Tiene que haber recursos, la decisión política es del gobernador, y hoy el gobernador está pensando que la educación es un gasto y no una inversión. Cataño, ¿hay preocupación por el pago de salarios? Porque ayer sí, pude estar, ayer, claro, porque yo ayer pude estar en una escuela y hay fuertes rumores de que se puede pagar en dos partes, digo, en el diálogo que tuve con los docentes, que se puede pagar en dos partes o directamente que habría dificultades para pagar el salario completo. ¿Ustedes qué saben de esto? Hay muchos rumores. Sí. Nosotros tenemos el compromiso en la ministra, porque el Frente Gremial tuvo una reunión con Nora de Lucía, donde ella planteó que iban a pagar los salarios. Pero acá hay otra cuestión. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ha querido avanzar en educación con un ajuste que nosotros pudimos parar después del receso, con tres medidas concretas que querían tomar, también avanza sobre el resto de la administración pública. Entonces, tenemos una situación en donde oficinas donde se produce la liquidación, donde se produce el visado del contralor de las escuelas, están tomadas o están paralizadas. Eso puede traer problemas de cobro, nos lo trajo a principio de año los compañeros docentes, sobre todo de algunos distritos, porque había algunas mesas, por ejemplo de Esteban Echeverría, San Miguel, Malvinas, José Cepaz, que estaban paralizadas y no liquidaban los sueldos. O sea, eran los trabajadores como medida de fuerza, no liquidaban los sueldos. Nosotros pensamos que no estamos en ese escenario y entendemos que se van a cobrar los salarios. No hay ningún anuncio, como sí lo hubo con el tema de asignaciones familiares, de que haya problemas para liquidar el salario. Bien, entonces lo que puede haber son dificultades administrativas. Por ejemplo, ya hay dificultades con el último COBLI. Administrativas, pero nosotros no tenemos ninguna información en concreto. Sabemos, porque además nosotros tenemos, como todos los sindicatos, un servicio de gestoría, los compañeros van a hacer trámites y hay oficinas que no están funcionando. Clarísimo. Pero, por otro lado, lo que estuvo circulando por internet, pago en bonos, bueno, hay cuestiones que además hay que llevarle tranquilidad a los compañeros, que para que se produzcan hay que sancionar leyes, no son cuestiones que se toman de un día para el otro, que de pronto se para el pago de salarios con una decisión arbitraria de un funcionario, lo cual no significa que no tengan deseos de hacerlo, ¿no? Eso es otro tema. Tengo una consulta, sí. Mariana, tengo una consulta en relación al FINES y el Mejoras. ¿Dependen de Nación? Sí, dependen de Nación. Y ahí hubo un recorte, digo, sí, te hago una consulta, porque ayer también lo que escuchaba era que se han suspendido la inscripción al FINES para la próxima etapa, y que el Mejoras también todavía no se garantiza que se pueda llegar a cumplir, sabiendo que son planes nacionales, ¿no? Con las próximas partes. Sí. Que no sé si es toda la información. Por un lado, estuvo el responsable del programa FINES hace 10 días en el distrito de Moreno, generando diferentes ámbitos de discusión para que exista una mesa distrital que discuta el tema FINES. Eso por un lado. Donde no tuve yo ninguna información respecto a la paralización del programa. Respecto al cobro, sí, había dificultades, pero además focalizadas. No es que en toda la provincia de Buenos Aires había algunos distritos que venían cobrando normalmente y otros que no. Y formó parte del planteo que los compañeros secretarios gremiales, junto con algunos docentes, por ejemplo, del distrito de Moreno, que no habían cobrado su salario, que habían empezado a trabajar en abril o en mayo o en junio y esas altas no se habían pagado, entonces fueron a la Dirección General de Escuela buscando la respuesta y el pago del FINES entró dentro de ese pliego de reivindicaciones y muchos compañeros cobraron ahora con alcance. Lo que nosotros estamos viendo es que esta va a ser la política del gobierno de la provincia de Buenos Aires lo que resta del año. Y obviamente nos estamos organizando para hacerle frente, ¿no? Mañana tenemos una oportunidad muy importante, ya veníamos haciendo acciones distritales, y bueno, y la próxima semana seguramente habrá una definición más amplia que incluirá el conjunto de los estatales en el marco de la CTA. Te agrego una final, te agradezco la predisposición para hablar con nosotros. Sabemos que tuvieron reuniones por las escuelas que tienen problemas de infraestructura, tanto las que fueron afectadas por el tornado como las otras, que son problemas estructurales. Ustedes dijeron, bueno, hubo compromisos. ¿Algo se cumplió? Algo se cumplió, pero poco. Para que se cumpla bien tienen que liberar certificados de obra, o sea, pagos. Estamos hablando de obras de mucho valor. ¿Qué se cumplió? Por decirte, a ver, fuimos a la escuela 8, no es una escuela afectada por el temporal, es una escuela afectada por el desguace sistemático de su edificio viejo que no tiene destino. Escuela abandonada, escuela que es usada como cualquier lugar abandonado. Escuela 8 de Villanueva. La 8 de Villanueva. Bien. Es un riesgo para la vida de los pibes que juegan dentro del edificio abandonado y que nadie dice si ese edificio es de la Dirección General de Escuela, de quién es, pero el personal de la escuela 8 que está funcionando debe controlar ese edificio abandonado. Bueno, ahí tenía que venir una cuadrilla de mantenimiento de La Plata, que vino, tenían que venir a retirar el material riesgoso, empezaron a hacerlo, pero también tenían que tomar la decisión de darle un destino. Eso significa recursos, eso no ocurrió. En ese sentido, digo, para nosotros fue importante que el director provincial venga, porque había asumido hacía 4 o 5 días, que vea lo que estábamos planteando, que no era una disputa con el Consejo o una medida testimonial, sino que había escuelas paralizadas, tanto en la 14 como en la media 11, en la semana pasada, después de la movilización de los estudiantes, pues hay que decirlo. Se retomaron las obras como para garantizar lo que queda del ciclo lectivo, pero hay cuestiones de fondo que son millones de pesos. O sea, nosotros estamos disputando distribución de la riqueza concretamente, y mire la política del gobierno de Scioli. Bueno, y en ese sentido me parece que tenemos que construir mejores y mayores correlaciones de fuerza, porque si no, corremos el riesgo de perder. Muchísimas gracias, Cataño. Hasta luego. Chao. Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno, haciendo referencia a la situación que se vive en la provincia de Buenos Aires, que es crítica. Y llamando también un poco de tranquilidad a los compañeros docentes, porque hasta el momento no hay información oficial de dificultades para el pago de salarios. Lo cierto es que también, y esto sí nos preocupa a nosotros, la situación de los alimentos. Y cuando hablamos de niñez, el ajuste que llega directamente a los sectores populares. Son las 11 de la mañana, 15 minutos, nosotros nos vamos a despedir, pues ya nos pasamos un poco bastante. Nos encontramos mañana con más información. Va a estar Rubén Bustamante al aire. Gracias por compartir este programa con nosotros. Bernardo Tosi estuvo en la operación técnica. Quien les habla, Cintia Medina. Hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.